Es la primera vez en muchos años que alguien les planta cara, minando su influencia sobre el pueblo sencillo. Jesús, con sus palabras y señales, arrastra a las muchedumbres, y eso multiplica su envidia y rencor. Por eso, han jurado matarle. Pero no lo conseguirán. Por favor, disculpa nuestra descortesía. A juzgar por el polvo de tus sandalias y la fatiga de tu rostro, debes haber caminado mucho. Te suplico que, como hermano nuestro, aceptes mi hospitalidad. Aquel brusco giro en la conducta de Lázaro me desconcertó, pero le dejé hacer. El hombre abandonó la estancia, regresando a los pocos minutos en compañía de una mujer. Marta, mi hermana mayor, te lavará los pies. El corazón me latió con fuerza. Y sin cerciorarme del error que estaba cometiendo, me puse en pie. El resto del grupo permaneció sentado. Era demasiado tarde para rectificar. Procuré serenar mis nervios. No podía negarme a los requerimientos de mi anfitrión. Hubiera sido considerado como un insulto al arraigado sentido oriental de la hospitalidad. Así que, colocando mis manos sobre los hombros del resucitado, le sonreí, agradeciéndole su delicadeza lo mejor que supe. No tuve casi tiempo de fijarme en Marta, la señora, puesto que este es el verdadero significado de dicho nombre. Antes de que su hermano hubiera terminado de hablar, ya había traspasado el umbral de la sala, perdiéndose en el patio porticado. Lázaro me rogó que tomara asiento sobre uno de los pequeños y desperdigados taburetes de cuatro patas y asiento de mimbre que rodeaban la mesa. A los 5 minutos, la figura de Marta se recortaba nuevamente en la puerta. Sujetaba en las manos un lebrillo vacío y de su antebrazo izquierdo colgaba un largo lienzo blanco. Le seguía un niño con una jarra de bronce llena de agua. Como si se tratara de un hábito de lo más rutinario, la hermana mayor de Lázaro depositó el barreño a mis pies, ciñéndose lo que hoy llamaríamos toalla. Me apresuré a soltar las tiras de cuero que formaban los cordones de mis sandalias, mientras la mujer vaciaba parte del contenido de la jarra en el lebrillo. Al introducir los pies en la ancha vasija de barro, experimenté una reconfortante sensación. El agua estaba caliente. Gracias. Muchas gracias. Marta levantó el rostro y sonrió, dejando al descubierto un hilo de oro que servía para sujetar algunos dientes postizos. Aquel era otro signo inequívoco de la acomodada posición de la familia. Mientras la mujer procedía a la limpieza de mis doloridos pies, procuré observarla con detenimiento. Sin duda, Marta era mayor que Lázaro. Aparentaba entre 45 y 50 años. Sus manos robustas y encallecidas reflejaban una intensa y larga vida de trabajo. Era de una talla muy similar a la de su hermano, alrededor de 1,60 m, pero más gruesa y con un rostro redondo y curtido. Deduje que sus cabellos, cubiertos por un velo negro que caía hasta la espalda, debían ser negros, al igual que sus ojos y las cejas. Una vez concluido el lavatorio, Marta envolvió mis pies en el lienzo con el que se ceñía la cintura y fue presionando el suave tejido hasta que ambas extremidades quedaron completamente secas. Tomó las sandalias y, ante mi sorpresa, se las pasó al muchachito. Cuando pensaba que la operación había terminado, Marta me rogó que arremangara las mangas de mi túnica y, con suma delicadeza, tomó mis manos, situándolas sobre el lebrillo. Vertió sobre ellas el resto del agua que contenía la jarra, invitándome a que las frotara enérgicamente. Por último, las secó. Extrajo luego de entre sus pechos una bolsita de tela y la abrió, volcando sobre la palma de su mano el contenido. Se trataba de un puñado de suaves y diminutos gránulos con forma de lágrimas que destellaban a la luz de los candiles. Marta frotó aquella sustancia de aspecto gomo-resinoso sobre cada uno de mis pies. Después hizo otro tanto con mis manos, devolviendo el oloroso producto a la bolsa. No pude contener mi curiosidad y le pregunté el nombre de aquel perfume. Es mirra. Mientras Lázaro atizaba el fuego, en mi mente bullían tantas preguntas que no supe por dónde reanudar la conversación. Deseaba conocer la doctrina y la personalidad del maestro de Galilea, pero también sentía una aguda curiosidad por aquel ejemplar único, un hebreo devuelto a la vida después de muerto y enterrado. Rogué a mi amable anfitrión que me sacara de algunas dudas en torno al conocido milagro de Jesús. En mi calidad de médico, y a pesar de los textos evangélicos y de los numerosos comentarios que había recogido hasta ese momento, me resultaba muy difícil imaginar siquiera que aquel hombre hubiera sufrido lo que hoy conocemos por muerte clínica y que, para colmo, varios días después de su fallecimiento, otro hombre le hubiera rescatado del sepulcro. ¿Qué es lo que deseas conocer? ¿No pudo suceder que estuvieras dormido? Es mejor que sean estos quienes respondan a esa cuestión.